que lo empezaron a toquetear, que le empezaron a hacer un montón de cosas, y él se quejó con el dueño. Y él cada vez que iba a casa me decía, Tati, dice, no, siempre me tocan, siempre... Dice, yo estoy cansado, que yo le decía, no, Fer, hace poquito que agarraste el trabajo, tenés que pelearla, y dice, pero estoy cansado, Tati, que me toqueteen. Le digo, bueno, yo, vos quejate. Se quejó con el jefe y le dijo que le iba a cambiar de lugar. Una noche me contó él que fueron a, iban a las 11 y pico, no sé qué hora era, fue a buscar la comida para comer con un compañero, y lo estaban esperando en una covachita que tenían ellos. Y bueno, lo encerraron ahí, le hicieron lo que le hicieron. Y él tuvo que seguir trabajando, pero ya después no fue más, se tomó unas pastillas porque no tenía vergüenza, que por eso le pusieron psiquiatra. Pero estuvo 6 días en el hospital, que el psiquiatra le dio el alta y mi hermano no estaba bien, porque él, cuando yo le dieron el alta, le digo, pero Fer, vos no, y se trata, yo no quiero saber nada, no quiero salir a la calle, me da vergüenza, pero igual le dieron el alta a él. Y después, bueno, aguantó unos días más y no soportó la vergüenza de la gente, no sé, hizo lo que hizo en la casa de mi papá. Ustedes piden justicia porque se saben quiénes fueron. Sí, sabemos quién fue, pero no... Pero ellos saben bien quién fue. O sea, las personas que lo hicieron saben. ¿Esas personas siguen trabajando? Por lo que yo tengo entendido, siguen contratados, pero por el momento no lo llevan, no quieren que esté en la fábrica, algo así, pero sí siguen ahí, siguen. ¿Cómo era tu hermano? Mi hermano era una persona hermosa, era lo más lindo que tenía yo. Porque éramos muy compinches nosotros dos. Somos 4. Está John el mayor, estoy yo, Fernando y Marcelo el más chico. Y él era muy laburador, él, todo familiero, él, todo, él quería a su familia, a mis papás, que están muy mal. Por eso pido que hagan justicia por el Fer, porque él no se merecía esto, él era muy laburador. La gente del barrio donde él vivía con la novia, no sé, barrio Luján creo que, Sargento Cabral, casi Pellegrini, y cuando vivía ahí con la Maca era... Todos los vecinos lo conocían, él hacía trabajo de plomero y gasista, iba y te arreglaba el calefactor y capaz te cobraba nada. Era muy, muy buena persona, todos lo conocían al Fer, saben lo que era. Muchas gracias. No, de nada.